Acerca del laburo que viene haciendo el ciclo teatral Déjame que te cuente, que volvió a las pistas. Ahora nos va a contar específicamente Verónica. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Vero. Gracias por darnos un ratito de estas horas del lunes. ¿Cómo es el lunes para Verónica y Geramono? ¿Hay siesta a veces no? ¿Qué pasa con la gente de teatro? ¿Duermen la siesta los teatreres? Y sí, porque bueno, en el caso nuestro no vivimos del teatro, así que nos dedicamos a otras actividades. Así que sí, hubo una siestita para reponer energías. Muy bien, arrancamos muy temprano entonces, Verónica. Sí, así es. ¿Y este de mundo del teatro desde hace cuánto? ¿Se te pegó como el chicle en el calzado, viste que no se sale más? Y venís con el teatro... ¿A cuestas desde hace cuánto, Vero? Y hace un tiempito, hará unos 15 años que empecé. En mi caso, bastante intermitente, pero bueno, siempre vuelvo. Muy bien. Siempre vuelvo o está, a través de talleres. En este caso, con la llamada de Gustavo, que me invitó a participar de este ciclo, y cuando bueno llegan esos llamados y esas oportunidades de volver a rodar. En mi caso me pasa esto, que por ahí no estoy al 100% en el teatro, pero bueno, llegan estas llamadas, estas invitaciones y uno se mete de lleno porque bueno, es un placer. Se te genera enseguida la posibilidad de participar. Ahora hablamos de Gustavo Rodríguez, del trabajo que hace con Déjame que te cuente, pero está bueno revisar, viste, porque... Ahí nomás la hubiéramos dejado pasar a la experiencia de Verónica con el teatro, que tiene ya 15 años relacionándose con la escena pampeana. Más allá de la búsqueda de cierto protagonismo arriba de un escenario, Verónica, seguro hay algo que nos puedas comentar a la pasada de lo que has sentido que te aportó, que te permitió crecer el teatro. ¿Qué devoluciones a nivel personal, Vero? A nivel personal, bueno, yo disfruto mucho del teatro, mucho también como espectadora. Así que siempre que uno tiene la oportunidad de ver o asistir a mirar teatro, me parece que es una experiencia que es maravillosa, que nos moviliza desde diferentes sentidos. Y tener la oportunidad de ver obras que de alguna manera nos dejan o pensando, emocionados o... Desde diferentes lugares me parece que está bueno, y también desde el teatro también tener la posibilidad de generar eso en el otro me parece que está bueno, que el teatro viene a movilizar. Muy bien. Emociones, sentimientos, disfruto del teatro, más allá de hacerlo, de vivir la experiencia del teatro. Muy que bien. Es mágico de... Eso, tengo el recuerdo de la primera obra que fui a ver y que salí medio así, y bueno, de ahí se me contagió. Se te contagió y se te pegó. Y ¿sabes qué? Lo bien que hacen las personas que andan con el teatro abajo del brazo por la vida, porque realmente, por eso te preguntaba, para contagiar un poco a la audiencia, ¿viste? Porque hay gente que dice, che, yo nunca fui, ¿viste? Nunca. Y la verdad es que sabemos que ni bien entras ahí cerca de los pliegues del telón y demás... se te empieza a pegar, y el hábito, además de consumir teatro, está buenísimo. Ahora sí vamos a la cuestión propia, Verónica, de esta convocatoria, para que nos cuentes de Déjame que te cuentes, un ciclo que vuelve y que volvió la semana pasada ya con Melones, si no entendí mal, el jueves en Rock and Life, que es un espacio que están usando para tres distintas propuestas. Contanos qué es lo que va a estar pasando este otro jueves y cómo es que funciona. Digo, porque el teatro tiene una cosa tradicional, que es el escenario, el telón, las butacas por el otro lado, y en este caso, ¿cómo funciona el Déjame que te cuente, Verónica? Así es, viene un poquito a romper con la estructura del teatro tradicional. Déjame que te cuente es un ciclo que está integrado en este momento por tres obras. Melones es la que se presentó el año pasado, todos los jueves en Rock and Life. Van a tener la oportunidad de participar de una obra diferente, ¿sí? Son tres obras que están ahí al ruedo, y se desarrollan en un bar, ¿sí? Un bar, una historia contada por tres personajes. Tres personajes que relatan esta historia desde sus perspectivas, desde sus miradas. Y lo que tiene de diferente, que rompemos la cuarta pared del teatro, porque el actor se sienta a la mesa, a tu mesa, cuando vas al bar, y te viene a contar un poco de la historia que lo está atravesando. Son tres mesas, tres actores que cuentan el relato y que después van rotando por estas mesas, y el espectador va construyendo el relato, va construyendo los sentidos que le va dando, ¿no?, a la obra, a partir de escuchar a estos tres personajes de la historia que cuentan desde sus miradas, desde su perspectiva. Y me parece que lo interesante de la obra es cómo el espectador, ¿no?, va construyendo este relato, ¿no?, escuchando a los diferentes personajes, entendiendo a los distintos personajes, nos permite, cuando nos cuentan a veces un relato o una historia, a veces nos pasa que conocemos una versión de los hechos. Bueno, acá van a tener la versión de los tres personajes y van a poder ir construyendo el relato a partir de escuchar estas tres posiciones. No te quería interrumpir, digo, estaba pensando historias que se le van a ir armando al público en la cabeza, con el aporte de cada uno de los personajes, que van a estar sentados ahí a unos centímetros. Es una manera muy particular de percibir una obra, o al actor o a la actriz. Lo digo para que la audiencia se dé la idea de que está sentado en un restobar, y el actor, la actriz, está también sentada en ese mismo espacio. Así que es sumamente interesante, da una comezón, creo, a algún público que siempre estuvo en el teatro más clásico, en el de la cuarta pared, como decía Verónica, que para los actores es el público, justamente. Es una experiencia diferente, y bueno, a mí me tocó ir también de espectadora, porque fue a compañeras y a compañeros también en otras de las obras, y es esto, digo, el actor se siente a tu mesa y de pronto te está hablando y te está mirando a los ojos, hay una proximidad y una cercanía, y sos parte de la escena, ¿no? Como espectador, sos parte de esa escena y interpela de otra manera, porque pasa esto, ¿viste? Que te mira, algunos hasta por ahí se sienten incómodos cuando los mirás, digo, y es romper con eso, y también para el actor también es otro condicionante, ¿no? De pronto estar hablándole ahí al espectador. Es sumamente interesante, y aparte también lo que después se va generando en la mesa, porque de pronto te sentás con personas que quizás no conocés, y después, bueno, a medida que van pasando los personajes, en el post de las escenas se va generando esto de lo que opinan o lo que van sintiendo en relación con los personajes, toman posturas a favor de uno, a favor de otro, y se genera también algo muy lindo ahí en las mesas, entre el público. Bueno, y tiene esto, ¿no?, de, como vos decís, de la proximidad, de la cercanía, de ser parte de esa escena, que es una experiencia, la verdad, que muy linda y diferente, vivir algo nuevo. Muy bien, la verdad es que están bien cumplidos los 3 años de Déjame que te cuente, un ciclo que a esta vuelta viene con 3 obras que tienen 3 protagonistas cada historia, 3 años, 3 obras, 3 protagonistas y 3 autores que le dan, le dan todo lo necesario técnicamente hablando a las posibilidades escénicas, que tiene un grupo de personas que, ¿cómo lo describiría, Verónica? Digo, al protagonismo de tus compañeras y compañeros y al trabajo, ahora sí, si querés, le dedicamos un minutito a Gustavo Rodríguez y su trayectoria. Bueno, las 3 obras, te cuento, que conforman este siglo, son Las Hermanas Vengadoras, de Guillermo Cayuso, y ahí tenemos a la participación de Evangelina de Dios Herrero, Nadia Fanjul y Ramiro Rodríguez. Otra de las obras es Rafael y Alrededores, de León Giacometto, que participan Carolina Vergara, Juan Boaló y Javier Meringer. Y Melones, que es una obra escrita por Gustavo Rodríguez, que es el director, donde está Javier Mandolbán, Ismael Aguirre, y bueno, estoy yo participando también de esa obra. Bueno, la próxima obra que tienen para poder ver y compartir es la del jueves de este jueves próximo, que son Las Hermanas Vengadoras. Bueno, y todos los jueves van a poder participar de una obra diferente. Muy bien. El ciclo está arrancando y esta va a ser la segunda de 12 funciones que tienen planeadas. Verónica, queda eso, nada, que me dejes una palabra del gran director, que es Gustavo Rodríguez, y de cómo lo percibís como actriz, o una opinión general sobre su carrera en nuestra tierra como director de teatro, Vero. Bueno, personalmente es una persona que yo quiero mucho, y con él inicié yo en el taller de la universidad, en el que muchos habremos iniciado, un taller que congrega a muchos que quieren probar o hacer, ¿no?, sus inicios en el teatro. De hecho, es un taller muy concurrido. La otra vez estábamos hablando con Gus, que en este momento tiene 40 participantes en el taller. Digo, muchas personas hemos tenido la posibilidad de compartir con Gus. Una persona súper amorosa que está siempre atento de que todos podamos estar bien, sentirnos bien. Y mucho, digo, hemos pasado mucho por de su mano, ¿no? Yo personalmente lo quiero mucho, es un placer compartir con él este ciclo. Aprendo mucho de él y uno se siente muy, muy a gusto con él también. Es una persona que, digo, además de tener muchos años dando talleres también, produciendo, ¿no?, y movilizando el teatro y generando teatro en la provincia, así que uno celebra que el movimiento del teatro, ¿no?, local, que tal es tan cual importante a la cultura, ¿no?, y él siempre está, ¿no?, generando de alguna manera y movilizando al teatro, así que está bueno tener personas así que han dado tanto por el teatro acá en La Pampa, así que es un referente del teatro en La Pampa. Y además ha dado muestra sobrada de una gran capacidad. Aprovechamos y le mandamos un saludo respetuosísimo y un cariño a todos los integrantes del ciclo Déjame que te cuente, que también dirige Gustavo Rodríguez, a quien también saludamos afectuosamente. Verónica, muchas gracias por este rato. Le vamos a estar insistiendo a nuestra audiencia que hay 12 funciones por delante, se pueden agregar algunas más antes de fin de año, en el espacio Rock and Life. Es un restobar en donde metete en las redes sociales y lo vas a encontrar enseguida para reservar tu lugar y no perderte. Por ahí, Juan, contarles que tenemos un Instagram que es Déjame Teatro, sí, ahí pueden hacer las reservas, o si no, te paso el número de teléfono. Muy bien. 15-40-19-82 para hacer las reservas. Hay que hacer reservas porque al ser por mesas, hay un cupo limitado de personas, así que por eso pedimos que se hagan antes las reservas. Y bueno, agradecer a ustedes, a vos, Juan, a la radio, por generar estos espacios para poder contar lo que hacemos, para poder contagiar a la gente que venga a ver teatro. Y bueno, eso, agradecerles este espacio. Gracias a vos, Verónica, y Merde, para este jueves, que vuelve una vez más el Teatro Pampeano a la cita que tiene en la circunvalación este 355, Rock and Life Resto Bar, va a ser sede para esta nueva página del Déjame que te cuente.